Visto el filo de la vez anotado. Consiguiendo feria, me gusta vivir de malandro. Me maman las putas nadar en el polvo lavando. Me pide entre leche del tucio y se anda calentando. Qué buena la vecina, el vecino ya se andan celando. Quiere que la truene su esposo, no hace buen trabajo. Le quedaste muy grande, la talla no la ando llenando. Que llegue pa' tu casa, por dicho ya me ando esperando. Un bizcacho me chingo por ella, por eso es que me duele el cora. Por eso tanto he tomado, pero prefiero andar en soltero. Por eso me chingo otras morras, pero ya me han aflojado. Ay, wey. Otro culo más dulce que rica la fresa. Se ve que es otro nivel. Ay, wey. Válgame Dios. Nos cayó la patrulla, fue en un vecindario gabacho. Cada rato chingan porque la música está en alto. Nos tumbaron la puerta buscando el maldito lavado. Pero puro disco, diamante, platino encontraron. Un bizcacho me chingo por ella, por eso es que me duele el cora. Por eso tanto he tomado, pero prefiero andar de soltero. Por eso me chingo otras morras, pero ya me han aflojado. Ay, wey. Otro culo más dulce que rica la fresa, se ve que es otro nivel. Ay, wey. Y recuerden, plebada, la fuerza régida es, fue y seguirá. Arriba la empresa.